antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La música nueva no para. Gente de Zona y Becky G unieron sus voces en Muchacha, basada en ritmos centroamericanos. Sebastián Yatra lanzó el remix de TBT junto a Rauw Alejandro, Manuel Turizo, Coscoyuela, Lalo Ebrard, Yane y Dálmata. Y el ganador de la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2020, Vicente Cifuentes, colaboró con Moral Distraída en Chillán Remix. Todos ellos se juntaron con un solo objetivo: entretenerte esta cuarentena. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.